El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aleación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y sarcasmo. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Muy buenas noches, Ecuador, Quito y el mundo. Muy buenas noches, bienvenidas sean todos y todas a esta Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM. También sonamos a nivel mundial y para sonarlo, ¿cómo debemos hacer? Amigo Chalo, buenas noches. Buenas noches, amigo Daniel. Regresando, disculparán, la semana pasada no pude estar presente por motivos laborales. ¿Chino? ¿Así dice usted? Bueno, como te decía, acuerdo, mi amigo Daniel, Radio Casa de la Cultura por la 940 AM. Y si quieres escucharnos a nivel mundial es por www.casadelacultura.gov con B grande .es. O llámanos en vivo al 2220-966. Ajá, es la primera radio pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura. Acá este programa sale al aire todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Se llama Aleación Maestra. Por si acaso, estamos estrenando justo hoy en el mes de abril, cuarto mes de este 2015, estamos estrenando ya la nueva producción. Un saludo y un agradecimiento inmenso para Carla Ledesma, que es locutora de aquí de la radio. Entonces, ella nos ayudó con las voces. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Le gustó la voz de la chica? Sí, sí. Está bacano, sí, ¿no? Bien, es muy guapa también la... Sí, se le oye. La flaquita. Sí, sí. Entonces, bacano, saludos a la distancia, ojalá que nos esté escuchando. Y ya, pues, entonces... ¿Con qué vamos a comenzar el día de hoy? Bueno, ahora vamos a poner un programa netamente musical. Vamos a poner de las mejores bandas que hemos tenido en estos meses de entrevistas y algo de música del resto del mundo. Bueno, un día como hoy, pero en el 67 nace Phil Demmel, actual guitarrista de Machine Head. Del 85 al 93 estuvo en la banda Dio Lance junto a Robert Finn, fundador en 1991 de Machine Head. Hecho que posteriormente provocó la separación de Violence, sí, ¿no? Perdón, ajá. Luego de lo cual formó dos grupos, Technocracy y Torque. ¿Qué más? Sin mayor éxito. En el 2001, la reunión de Violence, con disco y gira incluida. En el 2003 se decidió el ingreso definitivo de Phil Demmel a Machine Head, banda con la que hasta la fecha ha grabado tres discos y que, por cierto, acaban de anunciar las fechas del tour An Evening With, que incluye 8 conciertos, 3 en México y 5 más, 1 por país: Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. ¿Y Ecuador? No sabremos. Escuchemos de su último álbum, Machine Head, estos locos. Estás escuchando Aleación Maestra. like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Bueno, gente, lo que estaban escuchando era Machine Head Locust, la canción Locust. Y quiero mandar un saludo a toda esa gente que nos ha dado like en el Facebook. Ya somos 380 pelagatos. Cada like ganado a conciencia. Te recuerdo, la página en Facebook es Aleación Maestra. Búscanos como Aleación Maestra y le das like. Y te enterarás de todo lo que va a haber en cada programa todos los jueves de 8 a 10 de la noche. También quiero dar un agradecimiento de mi parte también a la señorita o señora. Señorita. Señorita, qué bueno. Sí, Carla Ledesma, por la nueva producción del programa desde abril 2015. Entonces, estamos estrenando lo que es la nueva producción el día de hoy. Ajá, un paréntesis también, agradecimiento también a Josvani Acevedo, que fue el que nos dio grabando la producción original del programa. Ah, y con la que trabajamos desde diciembre del 2013 hasta el último programa de marzo del 2015. Bien, bien. Más chévere, bacano el Josvani. Más de año y medio, ocho meses por ahí. Simón. También quiero hacer un recordatorio a la gente, bueno, a la gente que le gusta Kiss. La otra semana se estarán presentando aquí, aquí en Quito. Y ahora va a haber una reunión de fans. Me comentaba un amigo que es bien fan de Kiss. Va a haber una reunión de los fans de Kiss. Esto va a ser en el Taita Rock, acá en la Orellana. A partir de las 8 de la noche. Así, si es que quieres ir y ver qué puede pasar en esa reunión, qué piensan planear la gente para este gran evento que va a haber acá en Quito, vaya. Desde hágale la 8 de la noche. Y bueno, eso ¿ya? sería todo por mi parte. Vaya, hijo. Bacano, bacano. Cumpliendo con la ley del uno por uno, pues ahora nos toca poner algo de rock y metal ecuatoriano. Tenemos algo de chévere. Ahí le saludos a Ivo Capain, que vino para acá hace dos semanas. Qué programaza, qué fue bestialidad. Hubiese sido unas tres horas de programa facilito y... Sí, hay que volver a invitar, ¿no? Y en aquella magnífica entrevista, pues, él nos regaló, nos obsequió un par de CDs de él, de su trabajo en solitario y también de su banda clásica, banda original, Sick. En especial regaló un disco, el Save Me Second. ¡Qué discazo! ¡Qué producción! O sea, es otro nivel. Es otro nivel, definitivamente. Y pues, les invito a escuchar algo que se llama Beauty Crew. ¡Sick! es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Vamos, regresamos con Aleación Maestra. Y chévere, escuchamos el tema de Sick Beauty. ¿Recuerdas Thrill? El nombre del disco 6 Mid Seconds. Ah, ya. Eso era el nombre del tercer trabajo de Sick. Muy buen trabajo, como les decía muy antes. Muy poco conocido también ese, ¿no? ¿Mande? Ya muy poco conocido llegó a ser ese, ¿no? Claro, claro, o sea, el como Ivo Capaín contaba, pues ese fue ya el fin de la trayectoria de Sick. Ya. Pero increíblemente es un trabajo que con el cual cualquier banda puede asegurarse la seguir con su carrera, con su carrera musical tranquilamente. Ya. Bien promocionado el álbum, claro, le aseguraba algunos años más de actividad a los muchachos, pero bueno, ahí en este país en el que un montón de bandas pues se separan por todas las causas ya citadas antes, no hace falta hacerlo otra vez. Es como que normal, ¿no? Claro, que las bandas no aguanten. Cabe notar que cada uno de ellos es un musicazo igual. Sí, sí, sí. Ya, pues. Ahora sigamos con otra noticia, pues, para el día de hoy. Yo les leo. A finales del 2014, tras la salida de Shaun Drover en la batería y Chris Broderick en la guitarra, el pasado 29 de marzo, Megadeth anunció oficialmente que Chris Adler de Lamb of God será el nuevo baterista para su nuevo disco. Y hoy se hizo oficial el ingreso de Kiko Loureiro de Angra como nuevo guitarrista, con lo que se completa el nuevo y prometedor line-up junto a los fundadores Dave Mustaine, entre paréntesis Dios, y David Ellefson. Vamos a escuchar algo de estas tres bandas. ¿Qué le parece toda esta nota? Que no sé si este Kiko Loureiro le dará la talla a Chris Broderick, para serle sincero, amigo Daniel. No sé si será. O sea, ¿verdad? Sería de escuchar, o sea, sería de escuchar. Angra es una banda que no es de mis gustos, pero sé que tiene la bola de seguidores y sé de lo que he escuchado que son unos musicazos todos, igual. Claro, músicos de conservatorio de ley, todos, súper virtuosos. El comentario de Dave Mustaine, yo leí la crónica en el internet, el que decía que lo conocía hace mucho tiempo y que siempre le gustaba el virtuosismo que él manejaba. Y que le había llamado mucho la atención siempre tocar con un guitarrista tan virtuoso como él. Y ya pues se dio la oportunidad y esperemos. En cuanto al baterista, a Chris Adler de Lamb of God, ahí sí es como que se haya unido San Pedro y Dios, o sea, de una. O sea, van sí, a ser sí, sí es un baterista. Ese sí, ese excelente, sí va a ser, baterista. Bro. Va a ser un duelo increíble de guitarra y batería. Pero me decían que solo es para el disco, bro. Claro, sí, porque ninguno de los dos ha desechado su carrera con sus bandas. ¿Cómo irán a hacer después? Es que ahí está, pues, o sea, Dave Mustaine es Dave Mustaine, pues, loco. Claro. Ahí el man es el que manda. Veamos, escuchemos ahí. Vamos con Megadeth. Ajá, escuchemos tres temas para la gente, para que deje de escuchar nuestras voces. Vamos con Kingmaker de Megadeth desde el último álbum. Algo de Lamb of God de Undertow, también de su último álbum, y algo clasiquísimo de Angra, Carry On. Escuchemos Aleación Maestra. Tuning their own kind, there's nothing you can say. Don't Esto es Aleación Maestra. Lo que estaban escuchando es Angra, la canción Carry On. Lo que nos preguntamos aquí es ¿cómo va a hacer Dave Mustaine para juntarle a un heavy progresivo como Kiko Lunqueiro, a él, que es un trashero clásico, un thrasher clásico, un thrashero. Un thrasher clásico y un baterista brutal como Chris Adler de Lamb of God. ¿Qué irá a hacer Dave Mustaine? Estás de escuchando eso, Aleación Maestra. Dale ahí. Bueno, vamos ahora con una banda realmente excelente, nacional. Estuvo aquí también en una entrevista. Esta es la banda Vomitorium y la canción se llama Revoco Ad Mortem. Ajá, saludos para el Tomaselli. We'll be right back. Regresamos a Aliación Maestra, 20 horas con 40 minutos. Aprovecho este momento para enviar saludos a toda la gente que está escuchando el programa. Saludamos a el Javi, que es un pana que trabaja en el Espiral. A Jairo, guitarrista y cantante de 333, que nos hizo una cordial invitación, vea. Vamos ahí. Sí, vamos ahí, después del programa nos vamos para la zona. Están haciendo un tributo a Motorhead y Metallica. No jodas, ¿en ¿sí? serio? No se dice esa palabra en radio, por favor. No molestes. Bueno, no moleste. Eso. ¿En serio? Sí, frente a la Alevosía, perdón, frente al Ambrosía, es un bar ahí de la zona. Qué a lo bestia, Motorhead. Sí, sí. Están ahí me mandó el cómo está en el afiche. Saludos también para Cristian Romero, bataquero de esta banda, es With Blood Before Sunrise. Nos escuchan en Loja, vea. Tania Jima. Muy bien. Y también en Estados Unidos, mi primo Luis Castellanos nos está escuchando en Nueva Jersey. ¿Ves, se van? Ajá. Es que hay toda la gente que uno le envía el link. Sí, porque de propia voluntad capaz que no lo hacen. Saludos, bueno, saludos. De todos modos, a los que lo hacen voluntariamente, chévere. Al Gonzarrock, que me escucha ahí en el empalme con toda la people. Y al David Alejandro Barba Celi, cantante de la banda SWM y de otros proyectos más de grind metal, grindcore, lo que sea. Ya, eso. Vamos ahí. ¿Qué toca, vea? Vamos con el noticiero del metal, ¿qué le parece? Hágale. Bueno, cuando se esperaba un nuevo disco y su respectiva gira mundial, Black Sabbath anunció que el próximo 22 de noviembre en Tokio será el último concierto de esta mítica banda. Se lo realizará en el Ozzfest, en el que incluso se planea que Bill Ward vuelva a martillar la batería. Los motivos son por las dificultades que han presentado en salud el guitarrista Tommy Iommi. De todos modos, Black Sabbath, Tommy Iommi tiene cáncer, ¿no? Según me enteré yo. Sí, está luchando contra el cáncer. Sí, vamos de ahí, suerte. Sí es un dios, ¿no? Claro, él es el dios creador, de hecho. Él es el dios creador. De todos modos, Black Sabbath han dejado un gran legado y se les agradece inmensamente por haber creado este género maravilloso del cual todos nosotros somos amantes. Lo que escuchamos es Black Sabbath, Live Forever. Desde su último álbum, 13. 13. Conscience clear. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Volvemos aquí a Aleación Maestra por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o a nivel mundial por internet www.casadelacultura.gov.es. Estamos en vivo, llámanos 2229-66. Hoy en un programa noticioso musical, ¿sí o qué? Sí, de hecho, excelentes noticias se han dado el día de hoy. Sí, señor. Nos toca poner la banda local, ¿sí o qué? Una banda que también la tuvimos aquí presentes, tuvimos una entrevista con el baterista, un saludo a Andrés. Ajá. Sé de su nuevo proyecto que se llama Pan con cloro. Ahora vamos a escuchar algo de Mal Rojo. Ajá. Escuchamos el tema Escupe. Y bacano ese nombre. Los nombres de aquí de un montón de proyectos de acá son muy, muy irreverentes, ¿no? Sí, no, pero chévere. Escucharán el proyecto que también les acabo de nombrar. Pan con cloro. Y lo que suena es Mal Rojo. El tema Escupe. Sana carne de mucho, nueva carne de desorio. Aunque nadie quiere tocarte, nadie pensará en alimentarse. Tengo que darse vivo, se escupe nuestra vida. Son de pecho, son de capullo por dentro. Informaciones sobre el estado, si se brindan otro tiempo. Primera impresión, quedando para el desaliento. Se puso en el suelo, se puso maestro. Porque la escalada y en su perdida. La sospecho, su lengua y su voz. La soledad que ahora afecta. La nave sin respuesta. Se puso en el suelo por primera vez. Se me toma duro. Hoy la cambia va a aumentar. Se puede en el suelo pierdo dentro. Sin fundamento. La potencia creadora de mentira. La mera desgracia pagando a la humanidad. La cojera milenaria. La nueva fe. Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Hola gente, regresando a un bloque más, lo que escuchaban era Mal Rojo, el tema Escupe, y lo que les comentaba antes del tema que acaban de escuchar es que escuchen el nuevo proyecto también de mi amigo Andrés Jaramillo, que estuvo aquí en la entrevista. Uh-huh. Saludos. Se llama Pan con Cloro, y le recomiendo que busquen grabación de batería Pan con Cloro en YouTube y lo vean, la grabación del tema que sacaron en el estudio del señor Nacho Freire. Es un excelente video y recomendable, más o menos para todos los bateristas, que vean el nivel de producción que hay acá, que cómo va creciendo a nivel local, nacional. Uh-huh. Y hablamos contigo extra micrófonos de todo esto de aquí, del el nivel que alcanzan los bateristas. Y hay dos formas, académicamente y empíricamente. De las dos formas se puede llegar al mismo nivel. Ejemplo, David Tomaselli, yo estoy siguiendo clases con Hernán. Él me ha contado que desde chamito así estudiado full clases, full prácticas. Entonces ya eso refleja el nivel que él tiene. Claro. En el caso de Andrés, él ha sido empírico y también se ha sacado a la madre practicando, y pues eso es autodidacta. El nivel que él tiene refleja. Entonces, acá por mi parte, hacemos lo posible. De los dos lados. Yo soy buen baterista, pero igual, o sea, muy ahí, bueno. Ahí le estamos metiendo ñeque para mejorar la técnica. No, sí, está bien. Uh-huh. De ahí, de hecho, estamos hablando también de esta película que para mí ha sido una de las mejores que he visto en mi vida. Además, yo creo que a los músicos les gusta este tipo de películas. Esta película que estuvo nominada al Oscar, incluso, se llama Whiplash. Uh-huh. Que gente muy poco conocedora y ni pensaba que se trataba de la vida de Lars Ulrich de Metallica. No tenía nada que ver. No tiene nada que ver. Que le recomendé a mi amigo Daniel y estamos hablando un poco de la película. Es excelente la película, es recomendable. Se llama Whiplash. Uh-huh. Como dice Chalo, véanla, porque realmente es un profesor así yo no quisiera tener. Solo ese comentario les dejo, pero realmente es una peliculaza. Ahora vamos con el misceláneo de noticias. Usted comienza, amigo Chalo. Bueno, esta noticia sí es, no la sabía, la verdad. El nuevo disco de Slayer tendrá una canción escrita por el difunto guitarrista Jeff Hanneman. Gary Holt, esto no sabía yo, que es el guitarrista de Exodus, ocupa su puesto en la actualidad. O sea, en un principio, cuando pasó lo de Jeff Hanneman, el primero en reemplazarle fue su hijo. Su hijo, no me acuerdo el nombre, pero es el hijo de Jeff Hanneman, estuvo reemplazando oficialmente en Slayer, hasta que después se dio ya la entrada de Gary Holt, que obviamente por su experiencia y su nivel, claro, lo reemplaza de mejor manera. Otra noticia, hablando justo de Exodus, junto Exodus con Testament ofrecerán una gira por Estados Unidos y Canadá llamada Dark Roots of Thrash 2. Tremendo, ¿no? Par de bandotas. Yo le he visto a Testament aquí. Claro, en el Quito Fest. Uh-huh. Sí. Ajá. A Exodus no he tenido el honor de verlo. Quisiera verlo. Todavía el no. Año pasado tocaron en Rock al Park en Colombia. Afortunados los parceros. Pudieron ver. ¿Qué más? El 28 de marzo falleció Scott Clendening. Uh-huh. Último bajista de Death. De seguro se reunirá con Schuldiner para volver a tocar en el más allá o en el más acá. Ajá. Yo creo que en el más allá. Más abajo. En el más abajo que más arriba. Ya. Abbott, músico de la banda de black metal Immortal, anunció la separación del grupo y el inicio de su carrera en solitario. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Realmente Immortal, hablando del black, o sea, últimamente ya no estaba. El otro año igual vino Immortal acá al país. ¿Ah, sí? Sí. Es una banda icónica del black metal. Sí, Rey con eso puedo saber, eso puedo decir, no la he escuchado mucho. No soy tan afín del black metal, todo bien. Tolerancia y respeto. Dele. ¿Qué más? Judas Priest, Vader, At the Gates y Nightwish están confirmando fechas para sus respectivas giras sudamericanas. Si viene Vader, que ha sido, soy un fanático bendecido de Vader a total. Ah. Cuando vinieron no pude ir. Vinieron acá ya una vez Vader. ¿En serio? Sí, a Recepciones Miami, me acuerdo. Y es para mí es la mejor banda de death que hay. Qué loco. Pero ojalá que repitan Ecuador y qué bestia. Hace poco tiempo salió un top 10 de los mejores tríos del metal. Y Vader estaba incluido en esos. Debe en ser, ese claro. Top 10. Yo por mi parte, si que viene Judas Priest, puta, ahí sí sería claro, muy también. Agradecido. Es una banda igual re icónica en el metal, ¿no? Uh-huh. Otra noticia más. Hace dos días, del 31 de marzo, Angus Young, el icónico guitarrista fundador de AC/DC, cumplió 6 décadas de vida. Vaya, Yo pensaba que tenía más, ¿no? La verdad. Yo también, pero ahí está. La verdad. 60 añitos. Y bueno. Bueno, The System of a Down tiene nuevos temas para un nuevo disco de estudio después de 10 años. Según los miembros de la banda, deben terminar algunos compromisos de gira y con sus actuales proyectos y entrarán a estudio a grabar. Esperamos con mucha ansia su nuevo material. Escuchemos el tema Question de System of a Down. Esto es Aleación Maestra. Sweet berries ready for two ghosts are no different than you. Ghosts are now waiting for you, are you? Sweet berries ready for you, ghosts are no different than you. Ghosts are now waiting for you, are you? Dreaming, dreaming the night. Than you. Ghosts are now waiting for you, are you? Sweet berries ready for two ghosts are no different than you. Ghosts are now waiting for you, are you? Dreaming, dreaming the night, dreaming all right. Estás escuchando Aleación Maestra. Bueno, gente, ya llegando a lo que es el fin del programa del día de hoy, quiero hacerte un pequeño acuerdo de lo que estás escuchando y dónde puedes escuchar y cómo lo puedes transmitir. Estás escuchando Aleación Maestra y transmitimos por la primera radio pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura, en la 940 AM, todos los jueves de 8 de la noche. Hasta una hora variada. Puede que nos vayamos de más o puede que hagamos un poco menos. Te puedes comunicar con nosotros en vivo en el 2220966 y nos buscas en Facebook como Aleación Maestra. ¿O qué tiene que digitar en la web, amigo Daniel? Tienen que digitar www.casadelacultura.gov.es. Al ingresar, buscan el link que dice Radio CCE, le dan clic. Aparece una radio chiquita, luego le dan clic otra vez a esa radio chiquita y ahí sí se enlazan a la excelente programación que aquí tenemos en la primera radio pública cultural del Ecuador. También para los teléfonos inteligentes, Y para los que también pasan más en su tablet o laptop, ya vi ahí que hay la aplicación para que se puedan descargar y escuchar directamente el link de la radio, no solo Aleación Maestra, sino toda la programación de la Radio Casa de la Cultura. Y estén pendientes que todos los jueves, incluso ustedes, a los fans y los seguidores de la fanpage en Facebook, pueden comentar, sugerirnos de qué quieren escuchar, qué quieren de especial y cualquier cosa. Ah, y también la invitación que se hace siempre, ¿no? A todas las bandas de rock y metal, a que por ese medio, o si prefieren, háganlo, acérquense aquí a la radio de la Casa de la Cultura para que nos entreguen su material y de esa manera difundirlos y agendar una entrevista, porque aquí no hacemos ningún lío en eso, de aquí estamos para eso, pana. Sí, otra cosa más también que quería decir, si tienen un material auditivo de algún evento que vayan a realizar, algún concierto, alguna cosa que quieras que sea transmitido acá, no nos puedes enviar o nos puedes hacer llegar. Uh-huh. Afiches, tranquilamente aquí. Afiches, entradas o un material auditivo puede ser, sí, ¿no? Sí, sí. Un comercial, una propaganda de eso. No nos hacemos lío por leer la publicidad de los conciertos que ustedes estén produciendo, porque somos parte del movimiento y queremos estar apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Oigan, jueves 2 de abril, 9 de la noche con 4 minutos ya. Parte final, los tres pitazos finales se han dado en este programa de rock y metal. A ver, y ya pues, ¿con quién nos despedimos? Vamos con Seeds of Disease. Seeds of Disease, esta es una banda que hemos compartido tarima, de un gran amigo Santiago, un saludo. Esto es Seeds of Disease, el track 008. Ajá, y ya pues, despidamos antes. Para mí fue un gusto en los controles y en la locución, haciendo lo posible por locutar bien y para que se me entienda. Conmigo Chalo Pilco, hasta el próximo jueves, esperemos. Yo no dije mi nombre, Daniel Castellanos. Nos veremos aquí en Aleación Maestra. Ajá, sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Se queda buena música y hasta el próximo jueves.